Y vamos a comenzar con la exposición de Hipólito Rodríguez Herrero, que es, si podemos ir pasando, por favor, para darle agilidad a las presentaciones. Muy bien, entonces, él es doctor de Ciencias Sociales, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es nivel 1 del ESDI, trabaja la línea de investigación de Ambiente y Sociedad, Antropología Económica, y ha participado en diversos proyectos de Geografía de la Frontera Líquida, en Paisaje Veracruzano, entre las Ciencias y las Artes, y también proyectos de Oficialismo Mexicano en el Contexto Contemporáneo del Desarrollo. Con ustedes el doctor Hipólito Rodríguez Herrero. Doctor. Bueno, creo que estamos un poquito desorganizados, pero voy a iniciar. El tema que me propongo exponer es justamente entender cuáles son los factores que han determinado el atraso de la región Istmo de Tehuantepec, qué políticas se han aplicado para promover su incorporación al mercado y supuestamente su incorporación al progreso, qué efectos han tenido esas políticas en la organización social de los pueblos indígenas que ahí habitan, y cuál es la problemática actual del capital social y de la sustentabilidad en la región. Preparé una serie de láminas, me doy cuenta que tengo poco tiempo, voy a ir un poco rápido para explicar digamos, cuáles son los factores que condicionan el tipo de desarrollo que se ha dado en la región del Istmo de Tehuantepec. Rápidamente voy a mostrar tres láminas donde se ve cómo ha evolucionado la densidad de la población en esta zona del país. Me interesa mostrar que hacia los años 40, la parte núcleo del Istmo, ustedes pueden ver que estaba prácticamente deshabitada. Los principales núcleos de población se encontraban en la parte norte, alrededor de la zona de Coatzacoalcos, y en la parte sur, alrededor de Juchitán, de Tehuantepec y Salina Cruz. Esto es en el año 40, la que sigue es el año 70, y la que sigue ya es el año 2000. Como ustedes ven, hay un proceso de poblamiento, un proceso de colonización, de lo que podríamos considerar una suerte de frontera interna. La línea que comunica a Coatzacoalcos con Salina Cruz, como ustedes saben, tiene una importancia estratégica, puesto que une a dos importantes puertos, que brindaría la posibilidad de una comunicación interoceánica. En los años a principios del siglo XX, ahí operó una línea de comunicación ferroviaria que conectaba Coatzacoalcos con Salina Cruz y que tuvo un breve periodo de alta prosperidad hasta que se inauguró el Canal de Panamá. De lo que les voy a hablar es de ocho áreas que estudiamos recientemente para entender precisamente cuáles son las propuestas que los grupos de productores, las organizaciones sociales, formulan para mejorar sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida y sus oportunidades de desarrollo. Estas son las ocho ventanas de las que les voy a hablar. En el norte se trata de una parte de la reserva de la biosfera de Santa Marta y tres zonas que se encuentran en la colindancia entre Veracruz y Oaxaca, lo que llamamos la zona de Salcula, la zona de la isla de Cotitlán y el Uspallata. Y del lado de Oaxaca también son cuatro zonas. Una es en las lagunas que se encuentran en la línea del Pacífico, las lagunas Guave o el pueblo Pichó, y en la parte media, una zona que ya es bastante conocida, la zona de Chimalapas. Y también por otra parte, dos zonas donde es importante la población mije, una que llamamos la zona mije y la otra que es la zona de Jalapa del Márquez. Entonces me interesa mostrarles rápidamente algunos resultados del estudio que hicimos en esta zona. Como ustedes saben, esta es una de las zonas donde es muy importante la presencia de población indígena. Ya las exposiciones anteriores han puesto de relieve cómo en estas áreas se condensan diversos grupos familias lingüísticas, y particularmente a nosotros nos interesó mostrar que donde precisamente se encuentran las áreas de mayor biodiversidad son las áreas habitadas por los grupos indígenas, que luchan por dar un nuevo manejo a estos recursos. Para el año 2000, ustedes saben, con base en estadísticas oficiales, se puede claramente ver que la zona se encuentra en condiciones de muy alta o de alta marginalidad. No voy a insistir sobre ese punto, es notable el hecho pues de que ahí se condensa una gran parte de la población pobre del país. Estos, digamos, son los porcentajes de población indígena adoptando el criterio lingüístico que habitan en las ocho áreas de las que les estoy hablando. En términos generales es más del 20% de la población indígena la que habita en estas zonas, pero es notable que tiene mayor énfasis, mayor presencia en la zona de Santa Marta, en la zona Mije y en la zona Guadalupe. Sí. También tomando en cuenta las estadísticas oficiales, es muy claro que los índices de desarrollo humano decaen a medida que aumenta la población indígena. Entonces, nosotros habíamos preparado un indicador para cada una de las ventanas de análisis, aquí simplemente muestro la ventana síntesis, pero es muy evidente que a medida que crece el porcentaje de población indígena, disminuyen los indicadores de desarrollo humano. Una cuestión que nos interesa poner de relieve es que toda esta franja del Istmo de Tehuantepec, desde Veracruz hasta Oaxaca, precisamente por el estancamiento económico que vive la región desde los años 80, ha dado origen a un proceso de expulsión o de migración de gran parte de sus habitantes. Usted puede ver aquí las tasas de crecimiento demográfico en el último quinquenio del que tenemos información, 2000-2005, y ustedes pueden ver que casi todas las áreas están creciendo por debajo de su promedio estatal o incluso están perdiendo población, como es el caso de Sayula, la zona de Santa Marta o la zona de Rodríguez. La única área que realmente estaría creciendo respecto a su promedio estatal es la zona Guara. Voy a contrastar esta lámina con la que sigue porque me interesa que ustedes vean cómo ha disminuido la población ocupada del sector primario en toda esta zona del país. Ustedes pueden ver las manchas de color café oscuro, son donde más del 75% de la población está ocupada del sector agropecuario, el siguiente color de café es más del 50%. Pasamos a la siguiente lámina. Este es 2000 y la que estaba antes era 90. Entonces, si fueras con las 290 y 2000, ustedes pueden ver cómo hay una pérdida notable de población ocupada del sector primario. Pásale la siguiente, ¿sí? ¿Por favor? Bueno, me interesa simplemente para tratar de entender los problemas que estamos enfrentando en la actualidad, ver cómo fue la colonización de este segmento del trópico húmedo mexicano. Ustedes saben muy bien que gran parte de la colonización obedece al siglo XX, al proceso de construcción del ferrocarril, que dio origen también a un proceso de extracción de petróleo, extracción de maderas preciosas e introducción de cultivos de plantación, notablemente café, plátano, azúcar, gules y tipo de café. Y junto con esto, una notable expansión de la ganadería. Esta área estaba poblada por una muy importante biodiversidad, vio sacrificarse esta riqueza precisamente por la expansión de los pastizales en beneficio de la ganadería. ¿Cuál es la expresión actual, digamos, de estos de la expansión de estos sistemas agropecuarios? Hicimos una lámina donde se deja ver justamente cuáles son los sistemas de actividad dominantes, con los datos que tenemos disponibles. Como ustedes saben, hasta muy recientemente se levantó el censo agropecuario, estos son datos del 91. Ustedes pueden ver cómo está dominando en la región ciertos tipos de aglomeraciones agropecuarias, ¿no? De un lado está el café, de otro lado está la caña de azúcar, los cítricos, el maíz de autosubsistencia, los pastos cultivados y algunos cultivos comerciales. En la siguiente lámina se va a ver mejor el desglose, pero en el café es muy claro cuál es el área de extensión de los cultivos de café, sobre las zonas de serranía, áreas donde precisamente habita la población indígena, la que sigue, las áreas de caña de azúcar, que también es un factor muy importante para explicar el proceso de ganaderización, de deforestación, porque esta expansión del cultivo de caña arrasó con gran parte de los ecosistemas originales, la que sigue. Y esta es pues la parte escrita de la ganaderización. ¿Cómo se ha expandido la superficie de pastos cultivados? Ustedes pueden ver, es muy notable pues cómo buena parte de libros, parte veracruzana sobre todo, se ha visto, se ha visto invadida por la ganadería, la que sigue por otro. Y bueno, persevera de una manera muy notable el cultivo de maíz y también coincide pues con las áreas donde habitan grupos indígenas. La que sigue, por favor. Entonces, un aspecto que me interesa mostrar es cómo la colonización fue impulsada por el reparto agrario. De hecho, gran parte de Veracruz, el sur de Veracruz, se conoce un proceso de poblamiento a partir de los años 40 con un reparto de tierras que da origen, digamos, a una nueva fragmentación del territorio. Y esta peculiar forma de reparto agrario que ocurre en Veracruz va a marcar un contraste muy interesante con lo que ocurre en Oaxaca. Vamos a ver cómo está repartida la tierra en términos de sus tenencias de la tierra que la de los dos estados, por favor, que sigue. Estos también son datos del 91 y nos permiten ver cuál es el régimen de propiedad en toda esta zona del país. Tenemos tanto datos de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Ustedes pueden ver en el color azul que es notable el peso de la propiedad privada, mientras que el color café indica la propiedad social, la propiedad colectiva. El contraste entre Oaxaca y Veracruz es muy ostensible. Chimalapas aparece ahí en un tono gris, pues es preferentemente colectiva, es una tierra, como ustedes saben, en manos comunales. Este contraste, vamos a verlo ahora, determina un comportamiento muy peculiar de las organizaciones sociales, de las organizaciones de productores cuando se trata de construir alternativas, porque en el caso de Veracruz señala una atomización, una fragmentación y una escasa capacidad de perdurar en el tiempo para construir alternativas. Mientras que en el caso de Oaxaca vamos a ver que todavía tiene mucha importancia comunitaria, ¿no? Tiene mucha importancia el apego a la tierra, y eso también ha originado una mejor conservación de recursos y una, en algunos casos, organizaciones que han perdurado más o han mostrado una mayor fuerza para sostenerse. En esta lámina traté de resumir algunos de los resultados del estudio que hicimos recientemente en estas 8 ventanas. Me interesa aquí si querés demostrar algunos de los rasgos notables que hay que destacar de las 8 áreas de estudio para mostrar cuáles son las amenazas, los desafíos y pues los problemas que tienen que enfrentar las organizaciones de productores. En el caso de Veracruz, es muy notable, por un lado, el enorme influjo que tiene toda la industria petrolera desde la zona de Coatzacoalcos y Minatitlán hacia su inmediato. Es muy importante mostrar también el impacto muy severo que ha tenido la ganadería y la expansión de las plantaciones forestales. Recientemente, también en la parte del sur de Veracruz, hacia Isla, se ha dado una combinación entre la expansión de la minería como cultivo comercial y la ganadería. De hecho, la expansión de la ganadería en el sur del estado de Veracruz se ha trasladado también a Oaxaca porque los ganaderos ocupan tierras del lado de Oaxaca buscando precisamente alternativas de renta para poder seguir incrementando su arco ganadero. Un aspecto importante que he mencionado al principio es que se trata de una zona de frontera y tanto en Chimalapas como en Uspanapa, esta zona de frontera de la expansión ganadera también se viene asociada con áreas donde tiene cierto influjo el narcotráfico. De hecho, pues hay corredores por donde circula el narco y que generan también una enorme inseguridad en la zona. Me interesaría insistir también en el lago de Oaxaca, cómo ahí es donde se registran experiencias de manejo de recursos de uso compartido que son muy importantes. En la zona Guave, estas lagunas, que son de una enorme productividad, se encuentran gran parte de ellas manejadas por entidades comunitarias, cooperativas de pescadores, que sin embargo encuentran dificultades para llegar a arreglos por la enorme presencia de migrantes y grupos que trabajan fuera de arreglos institucionales como pescadores libres. Igual ocurre en la Jalapa de Mártir, donde hay una presa, esa pequeña mancha azul que ustedes ven en el número 6, donde también hay un enorme arribo de poblaciones campesinas empobrecidas que también tratan de incorporarse a la pesca dentro de la presa. Dos experiencias importantes del lado de Oaxaca que llegan a tener un flujo en Veracruz son de un lado la Uchili y de otro lado la Usisoni, que han impulsado proyectos de agricultura orgánica, que han impulsado proyectos de ecoturismo y que han tratado de crear nuevas alternativas de manejo del maíz, creando incluso un comercio intrarregional entre las poblaciones huaves y las poblaciones de la zona indígena. Un aspecto que también me interesa mostrar es que hay una diversidad de movimientos ecologistas locales que están luchando contra diversas presiones que vienen de la economía supralocal. En primera instancia, el gran desafío que implica el que se construya un corredor transísmico en el momento actual. Desde hace varios años se viene hablando de que es posible construir un nuevo corredor que comunica Coatzacoalcos con Salina Cruz, y hay una enorme oposición de las organizaciones locales a que esto se lleve a efecto por la posibilidad de que se suscite lo que llaman un efecto túnel, ver pasar a los trenes a gran velocidad sin que derramen o arrastren en su presencia algún beneficio para las localidades. De otro lado, la presencia de nuevos proyectos como son los aerogeneradores que se han venido instalando en la parte de las lagunas Guaves. Como ustedes saben, ahí hay un fenómeno muy importante de viento que haría muy viable pues, la presencia de aerogeneradores, pero por la manera en que se han venido instalando estas energías renovables, sin acuerdos con las comunidades, sin consultar a los habitantes del lugar, ha habido un enorme rechazo por el abuso de las empresas que están llevando a cabo los procesos de negociación. En general, en toda la zona hay una experiencia larga de lucha contra los impactos de Pemex. Tanto del lado de Veracruz como del lado de Oaxaca, hay una larga trayectoria de movimientos de resistencia a los impactos que ha generado la industria petrolera y petroquímica. Me interesa, simplemente para cerrar, señalar que hay problemas para cumplir acuerdos dentro de los mercados de las ventanas, precisamente por el efecto de fragmentación que tiene los mercados. Una de las empresas áreas que estudiamos, las organizaciones campesinas, enfrentan problemas de atomización o de división y tienen que luchar por tratar de restablecer acuerdos comunitarios, acuerdos finales, para impedir que, digamos, se desorganice o se llegue a un reparto desigual de los beneficios que implica incorporarse al mercado. Creo que de muy deprisa, pero les di una pequeña panorama de la situación. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Hipólito Rodríguez.